Más que nada eso. Más que nada eso. Te queremos invitar a que nos acompañes en este nuevo espacio. Toda la semana en 2 horas. Deportes. Actualidad. Cultura. Informes especiales de música y tiempo libre. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. El programa de los alumnos de la Licenciatura de Comunicación Social de la Fundación de Estudios Superiores Dr. Plácido Marín. Todos los lunes de 19 a 21 por FM Marín, 90.5. Todo en Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. ...17 la temperatura en la zona norte. Mi nombre es Damián Servido y los voy a estar acompañando hasta las 8 en este hermoso programa que hemos dado en llamar Más que nada eso. Pero no estoy solo en esta dura tarea. Tengo una fiel asistente, compañera durante el primer bloque, la señorita Mirela Robin. Muy bienvenida. Muy buenas tardes, noches, no, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en Más que nada eso y vamos a dar ya los teléfonos para ver si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿te parece, Dami? Así es. ¿Cuáles son los teléfonos y las vías de contacto para que se comuniquen con Más que nada eso? Bueno, el teléfono es el 4512-3830 y si no lo pueden hacer por mail a másquenadaeso@marin.edu.ar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a arrancar con una pequeña actualización de noticias. Lo más relevante que pasó durante el día en las últimas horas: Wall Street se derrumba ante el rechazo del plan de salvataje en el Congreso. Cae cerca de un 5% luego de que el Capitolio rechazara en una primera votación el proyecto para usar 700.000 millones de dólares en el rescate bancario. En estos momentos buscan acercar posiciones para lograr la aprobación y llevar tranquilidad a los mercados. La crisis ensaña con las bolsas en la región. Buenos Aires cae el 8% y San Pablo un 10%. Los principales mercados de Argentina y Brasil se ven afectados por la tendencia mundial. El Merval retrocede un 8.54%, mientras que la baja del Bovespa llegó al 10.2% y automáticamente se suspendieron las operaciones en la Bolsa Paulista. Muy bien, debut criticado, colectiveros rechazan la circulación de taxistas por carriles exclusivos. Desde las cámaras que los nuclean, sostienen que ese permiso se logró por un compromiso político de Mauricio Macri con el gremio que agrupa a los taxistas y califican como desacertada la medida. Desde el gobierno porteño la defienden y afirman que la idea es aplicarla con todo el rigor. Cromañón declaró un sobreviviente y aseguró que todas las puertas estaban cerradas. Iván, un joven de 23 años, es el primero de los 200 sobrevivientes en dar su testimonio en el juicio oral por la tragedia del boliche de Once. Dijo que el incendio empezó con un 3 tiros y que quiso apagar el fuego con un matafuegos, pero no funcionaba. Finalmente, un asalto con toma de rehenes convulsionó al centro porteño. Una mujer y un hombre intentaron asaltar un consultorio odontológico en un edificio de Maipú al 800, pero fueron descubiertos. La policía montó un impresionante operativo en la zona y luego de una hora de negociación, los delincuentes se entregaron. Tema policial que abarcó gran parte de los medios durante la tarde, nada mejor que esta noticia para presentar a nuestro amigo Matías D'Ambrosio con su columna de policiales. Muy buenas noches. ¿Cómo anda Mirela? ¿Cómo anda Damián? Bueno, yo quería seguir hablando un poquito sobre el tema que tiene en vilo a la sociedad argentina, que es este triple crimen de General Rodríguez, que como noticia... 19:30, seguimos en Más que Nada Eso. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con nosotros? Nos puede llamar al 4512-3830 o nos pueden escribir a másquenadaeso@marin.edu.ar. Muy bien, tiempo de espectáculos en nuestro programa. Jonathan Donak, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué bueno, nos trajiste? Me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hablar del Pepsi Music 2008, que ya arrancó hace unos días. Y bueno, están todos muy contentos con esta maratón de la música. Así que bueno, vamos a hablar un poco de las bandas que pasaron, de los que van a venir. Y bueno, seguramente ustedes también se sienten identificados con algunos. Así que bueno, me gustaría que me cuenten. Bueno, ¿no? Sí, estuve ahí el sábado y el domingo. ¿Dos días seguidos? Dos días seguidos, ya es mucho, ¿no? Nuestro corresponsal. Pero bueno, les voy a contar un poco algunos datos como para los que van a ir ahora en este. Les cuento que bueno, el 13 de septiembre abrió el recital una banda internacional que se llama The Hives, que hace 2 años que no tocaba en la Argentina. Así que bueno, tiene un público bastante variado y fue como que bueno, se agolparon para poder ir a ver a la banda que hace bastante que no tocaba acá en Argentina. Y el viernes, te cuento, Choi, que bueno, a vos te gustan un poco estas bandas, fue el día reggae, estuvieron los Cafres, Cultura Profética, Gondwana y los Pericos. Así que bueno, el viernes fue como un día reggae para los que son fanáticos de este tipo de música. Así que bueno, fue para un público bastante selecto, digamos. A vos te gustan un par de estas bandas. Sí, sí, a mí me gusta. ¿Sos seguidora? Me lo perdí igual, no pude. ¿Te lo perdiste el viernes? Sí, no pude, tenía muchas ganas. Bueno, y el sábado estuvo Catupecu Machu, que bueno, fue un día como más emocionante porque estuvo el hermano de Fernando, que fue el que tuvo el accidente, ¿recuerdan? Ah. Gabriel Ruiz Díaz, que se incorporó, bueno, ya se había incorporado el año pasado a la banda, pero fue como un poco emocionante para los fanáticos porque bueno, ya se incorporó del todo y después del accidente grave que tuvo hace 2 años, volvió, digamos, a la música. Así que para los fanáticos fue como un día especial. Después estuvo Capanga, que son de Quilmes, otra banda del sur, Árbol y Cadena Perpetua. Así que el sábado fue un día bastante movido. Y ayer, bueno, fue el día más psicodélico para el rock. Estuvo Adicta, Leo García, El Otro Yo y Babasónicos. Que bueno, ayer fue como un día de lluvia, como un día de tormenta. Pero bueno, digamos, a la noche paró la tormenta y se puso bastante bueno. Así que tocaron estas bandas. Y bueno, todos esperan a Andrés Calamaro, que va a cerrar el Pepsi Music dentro de un par de semanas. Así que es como que los fanáticos todavía están expectantes porque, bueno, Andrés hace un par de meses que no toca en Buenos Aires. Así que, bueno, están esperando que venga Calamaro. ¿Cuántas fechas quedan? Bueno, quedan aproximadamente 5 fechas más. Faltan un par de bandas todavía. Pero, bueno, digamos como que lo más importante ya ha pasado. Lo bueno de este recital es como que le da la posibilidad a las pequeñas bandas, a las bandas del under, a las bandas que todavía están ahí. Se ha hecho una especie de concurso para elegir a una banda para que toque de soporte de otras bandas. Así que lo más importante de este recital también es que hay numerosas bandas soporte que acompañan a las grandes bandas nacionales. ¿Y el tema de la cuestión de la seguridad, la organización, cómo estuvo? Bueno, desde lo de Cromañón, que todos sabemos, son bastante estrictas las medidas de seguridad y antes de que toque cada banda se pasa una especie de video, una especie de instructivo en donde se explican las medidas de seguridad, qué hacer en caso de un incendio, que eso está bueno. Por más de que sea al aire libre, es interesante que pasen esto y bueno, que la gente tome conciencia, hay un estricto control, no se puede entrar con bebidas ni tampoco con cierta ropa, como con camisetas deportivas y demás, para evitar el descontrol, el lío, así que en ese sentido es bastante estricto. ¿Y de lo económico son accesibles los precios de las entradas, más o menos? Y más o menos, ¿no? Digamos, no están tan accesibles como otros años, que por ahí estaban entre 25 y 30 pesos, ahora parten desde los 60 pesos, y los días internacionales estaban desde los 90. Pero bueno, hay que tener en cuenta, la crisis está afectando a todos, inclusive a lo que es la música. Pero bueno, dentro de todo, en lo que respecta al sábado, noté que hubo más gente el sábado que ayer, por ahí fue por la lluvia. Pero bueno, hay que tener en cuenta que todavía quedan un par de fechas más como para que los fanáticos puedan ir a escuchar música. Bueno, también está bueno esto de interactuar, ¿no? Que a través de internet se podía elegir a la banda soporte. Claro, claro. Sí. Bueno, las bandas fueron... El recital empieza a las 15 horas, ¿no? Y las bandas más importantes tocan a partir de las 19 horas. Sí. Las bandas más chicas, digamos, empiezan a tocar más temprano en otros escenarios que no son el escenario principal, ¿no? El escenario principal en donde tocaron las grandes bandas. Por ejemplo, ayer tocó, no sé si recuerdan, la banda Ilia Kuriaki, tocó uno de los ex integrantes que fue antes, no tocó en el en el escenario principal, pero bueno, es como que siempre se le da la posibilidad a los que pasaron por la música de que puedan volver. Dante sigue haciendo todo hip hop, sí, y ese estilo de fusión, ese tipo raro. Punk. Sí. Hacía rato que no se lo veía. Tocó, bueno, dos o tres temas, pero es como que fue cambiando el estilo de música. Ahora está un poco más electrónico. Pero lo bueno es que, bueno, para los viejos fanáticos pudieron escucharlo de nuevo. Claro. Así que estuvo interesante. Bueno, Johnny, muchas gracias por toda esta información. Mundo musical cubierto. Para todos los que quieran entrar también, pueden entrar a la página oficial del Pepsi Music y ver quiénes son los que están en las fechas que quedan. Ahora estamos en comunicación con Leandro Zanoni. Él es periodista, fundador de Tercer Click, que es una agencia especializada en nuevos medios. Y el jueves pasado presentó en la boutique del libro de Palermo, bien digo, el libro El Imperio Digital, publicado por Ediciones B. Leandro, muy buenas noches. Damián te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Damián. Hola a todos. Estoy acá un poco congestionado, así que pido perdón por mi voz. No, bueno, con más razón. Entonces, muchas gracias por el contacto. Queríamos ver un poquitito todo el tema este que está en tu libro. Hay algo muy presente, que es el descubrir qué es la web 2.0, si realmente se la puede denominar de esa manera, ¿no? Bueno, mira, un poco lo cuento ahí en el libro. Hay gente que se resiste, entre ellos Arevalo, que es el autor del prólogo, el gerente de comunicaciones, el director de comunicaciones de Google para América Latina, con quien presenté el libro el jueves. Él dijo que estaba en contra de una especie de categorización de la web, porque la web no solamente es caótica, sino que necesita ese caos. Yo estoy de acuerdo en parte con él, pero me parece que sí, que hay una web nueva o diferente o una web que sucede, digamos, a la anterior, que es a la primera web a la que conocimos todos, y que esta web es mucho más dinámica, que tiene que ver con que el usuario toma un protagonismo mayor generando contenido y subiéndolo a la web para compartirlo con los demás en forma gratuita, con diferentes herramientas como YouTube, por ejemplo, que es el exponente, ¿no? Como Wikipedia, por ejemplo. Claro. Entonces, esto con el crecimiento de banda ancha, que permite, digamos, el desarrollo de esta web, hace que hoy sea furor y haya una explosión, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Claro, y esta mayor participación que hablas vos, lo de el usuario que pasa a ser también creador de información, se ve también traducido en todo lo que es el periodismo participativo, en cierta profesionalización de algunas áreas, ¿no? Sí, bueno, con el incremento de la tecnología móvil, digamos, con nuestros celulares, por ejemplo, ¿no? Las cámaras digitales, el aumento impresionante que tuvieron las cámaras digitales en los últimos 5 o 10 años, hace que cada uno de nosotros seamos cronistas, voluntarios o involuntarios, de cualquier tipo de hecho, desde algo personal, como un bautismo o un cumpleaños de nuestros familiares, hasta un hecho de interés público, como un choque, un accidente o una manifestación en la calle, ¿no? Claro, y este avance tecnológico, sabemos más o menos las ventajas, las vivimos todo el día en todo lo que es cotidiano, tenemos una idea de en qué nos beneficia, pero en tu opinión me interesaría saber cuáles son las contras que le ves a este avance tecnológico tan veloz y vertiginoso en el que estamos viviendo. Mirá, las contras tienen que ver con el uso que se le da a estas cosas, pero por supuesto que no son contras de la tecnología en sí mismo, ¿no? Sino que desde que la tecnología crea sus primeras herramientas, un cuchillo, por ejemplo, el uso ya depende del hombre, y ahí la tecnología no decide, digamos, y no tiene injerencia. Creo que las contras están en saber también distinguir entre mundo online y offline, poder cortar con este tipo de... Por ejemplo, si vos estás conectado todo el día, seguramente no sea bueno, hace falta crear vínculos en la vida real, ¿no? Salir hacia afuera y ver qué pasa en la calle y demás. Creo que tiene que ver con eso, con un uso responsable de la tecnología a favor nuestro y no, nada en exceso. Pero no sé si es una contra de la tecnología en sí mismo. Me parece que va depende de nosotros, ¿no? Que es una cuestión en realidad de excesos en cualquier orden. Exacto. Sea con tecnología o con otra cosa. Lo que estaba muy interesante en el prólogo de Alberto Arévalos, que estábamos diciendo que era el director de comunicaciones, sí, de Google para América Latina, era mostrar esto de cómo en 1994, o sea, hace 14 años, sí, no estaba todo tan desarrollado, y cómo en tan poco tiempo hubo cambios nada, que en mil años anteriores quizás no se había desarrollado tanta cantidad, ¿no? Exacto, sí, nosotros como humanidad y en la parte de tecnología crecimos más en los últimos 10, 15, 20 años que en los últimos 500, ¿no? Y ese dato es impresionante porque desde el 60, 70 para acá, la evolución no solamente ha sido incesante, sino que fue exponencial, ¿no? A mayor crecimiento, ese crecimiento permite un mayor crecimiento a futuro, ¿no? Entonces esto, la velocidad de los chips para que haya computadoras en casi todos lados y cada vez más baratas, o la tecnología, la nanotecnología que permite que haya computadoras que, bueno, que Arévalos dice que hoy su celular es muchísimo más potente que su primera computadora, ¿no? Claro, o un control remoto inteligente es muchísimo más potente que una computadora gigante hace 20 años. Claro, y que el costo es 3 o 4 veces menor a lo que costaba esa misma máquina, sí, hace 14 años. Sí, te diría que mayor. Claro. Que 3 o 4 veces, muchísimo menos, sí. Claro. Leandro, para no sacarte mucho más tiempo, sé que te voy a meter en un problema con esta pregunta, pero en tu visión, ¿cuál es el futuro de Internet? ¿Hacia dónde nos encaminamos? No, más que un problema, en realidad, es como un gran agujero negro. El futuro tiene que ver con que Internet es, como te decía al principio, algo caótico y no se puede controlar. Pero por suerte, que para mí es un punto a favor, para muchos es algo en contra, nosotros estamos un poco atrasados con respecto al mundo en cuanto a lo que es tecnología, el avance. Entonces podemos espiar un poco qué es lo que pasa afuera, en China, en Europa, en Estados Unidos, y ver, ¿no?, qué es lo que se está usando. Acá siempre se usa, las cosas vienen 1 o 2 años tarde, ¿no? Tenemos que el caso del iPhone, por ejemplo. Pero bueno, me parece que lo que viene, sobre todo en los próximos años, tiene que ver exclusivamente con el mundo móvil, con el tema celular. Me parece que la explosión se va a dar ahí, cuando el 3G, la tecnología que nos permita conectarse a Internet desde el celular, se masifique y se abaraten los costos. Me parece que la revolución verdadera va a estar ahí en casi todos los sentidos, en publicidad, en medios, en navegación, en sitios, en blogs, en producir contenido. Me parece que todavía no vimos nada de lo que va a pasar. Bueno, entonces, y ahí, bueno, hay que estar preparado para eso, ¿no? Porque es un salto importante y muchísima gente lamentablemente se va a quedar afuera si no se acostumbra por lo menos a dar el primer paso, que es lo que yo cuento todo eso en el libro, ¿no? Claro, hay que estar atentos para no quedarse afuera del sistema, por decirlo así. Sí, de alguna atentos manera. Y más que nada familiarizados con esto. Claro. Sin miedo, digamos. Sí. Leandro, bueno, muchas gracias por la comunicación. Le recordamos a todos los oyentes que El Imperio Digital ya está en las librerías para que lo puedan ir a buscar, de Ediciones B, y salió hace muy poquitito, lo presentó el jueves pasado en la boutique del libro de Palermo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Gracias, hasta luego. Chao. Ahí estábamos en comunicación entonces con Leandro Zanoni, que es periodista y publicó El Imperio Digital, en donde hace un pantallazo muy interesante de lo que es la web 2.0, cómo es que algunos sitios de internet ganan tanta plata con simplemente vender publicidad, hacia dónde nos encaminamos, qué es esto de participar, crear contenido. ¿Qué te parece si antes de irnos a un tema musical, no les recordamos a la gente cómo se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden comunicar con nuestro programa? Pueden hacer como Estela de Tigre, que nos llamó al 451-23830, y también nos pueden escribir a másquenadaeso@marin.edu.ar. Muy bien, entonces ahora vamos a una pequeña pausa musical y enseguida seguimos con todos los informes que nos quedan. Oh, I used to worry about the future. Estábamos escuchando Can't Hit de Jamiroquai. Lo prometido es deuda. Habíamos dicho que nos quedaba un informe pendiente sobre, mire, qué tema puntual era el que se trataba. Bueno, como había dicho antes, el tema es la obsesión por los gimnasios. Obsesión por los gimnasios. Promete el tema. Yo no voy a preguntar de nuevo acá si ustedes están obsesionados, si no hacen nada. Es mejor, vamos a ir a escuchar directamente qué es lo que dice este informe. Si hay alguna duda, después lo aclaramos. Los griegos eran amantes de los cuerpos perfectos, y las esculturas de esa época lo dejan bien claro. Cada músculo tallado en mármol era una verdadera obra de arte por sí mismo. Desde ya, y como era de esperar, este pueblo también cultivó la actividad física. Los Juegos Olímpicos, que se originaron hace algo más de 2.500 años y que aún hoy se siguen celebrando, son una muestra de la devoción deportiva de esta civilización. Pero Grecia también fue la cuna de la filosofía y de innumerables actividades artísticas. Y todas estas disciplinas, tanto las físicas como las del alma, se practicaban armónicamente en la vida cotidiana de los helénicos. Por eso Platón solía decir: mente sana en cuerpo sano. Y esa reflexión es mucho más que palabras sueltas, porque plantea la moderación que debe existir entre lo orgánico y lo espiritual. Pero 25 siglos después, mantener este equilibrio es casi imposible. El ritmo de vida del hombre moderno es agobiante, cargado de compromisos, de trabajos, de hábitos sedentarios, y con una alimentación saturada en grasas, tiene una actitud que atenta contra su salud. Entonces aquellos que desean preservarse y quieren darle un espacio a su cuerpo, deben organizar muy bien su agenda para poder ir, aunque sea una horita, al gym. Entrenar en un gimnasio no solo mejora el estado físico, sino que también sirve para despejar nuestros pensamientos después de una jornada cargada de estrés. O sea, dicho en otros términos, pedalear en la bicicleta fija o trotar en la cinta restablece nuestro equilibrio. Pero la cuestión no es largarse directamente a desarrollar cualquier tipo de actividad sin tener ciertos cuidados. Para poder llevar una vida deportiva correcta, es necesario que un médico realice los estudios para detectar las deficiencias que pudieran presentarse en el organismo. El facultativo dirá qué actividades son las recomendadas y cuáles las poco convenientes. Resumiendo, para evitar males mayores es necesario un control. Por eso es indispensable acudir a un profesional para que extienda un apto físico que certifique la buena salud del individuo. Lamentablemente, esta práctica no está lo suficientemente difundida en los gimnasios, tanto en los usuarios como entre los responsables de estos establecimientos. En nuestra sociedad es frecuente encontrar a algunas personas que no suelen darle importancia a su cuerpo. Otras, en cambio, tienen una actitud exagerada, a punto tal que la actividad en los gimnasios se vuelve una adicción. La vigorexia, o complejo de Adonis, es un trastorno de características psicológicas, que específicamente tienen que ver con el fanatismo por la musculatura corporal. Y este mal se lo puede detectar en muchas personas que pasan varias horas al día en el gimnasio. Esta afección, casi exclusivamente masculina, hace que quienes lo padecen se crean débiles. Y es así que, además de desarrollar una actividad física febril, incorporan dietas ricas en proteínas junto con la utilización de anabólicos. Por eso se puede asegurar que el exceso de actividad física no siempre es indicio de salud. Pero detrás de esta adicción existe una faceta oscura. La búsqueda de los cuerpos perfectos se ha convertido en una obsesión a nivel mundial. Verse espléndido se ha convertido casi en una obligación, porque usualmente se asocia la belleza al éxito social. No es en vano que cada día existan más artificios para mejorar la apariencia. Entre las cirugías, las cremas anti-age y el Botox, se intentan borrar las imperfecciones e incluso detener el paso del tiempo. Y dentro de estos recursos, los gimnasios son un arma más de esta artillería estética. Pero esta necesidad de un cuerpo 10 es una exigencia que recae sobre todo en el mundo femenino. La publicidad, la moda, las revistas y la televisión venden modelos cuyas figuras son admiradas, pero decididamente irreales. Es así que muchas mujeres, para ser aceptadas plenamente, se someten a esfuerzos y dietas que van en contra de su naturaleza, incluso desarrollando enfermedades tan propias de estos tiempos como la bulimia y la anorexia. Volviendo a Grecia, como alguna vez planteó Aristóteles, el punto virtuoso se encuentra entre dos extremos. Dicho en otros términos, lo bueno está en el medio de ambos. Por eso el deporte es saludable siempre y cuando se practiquen en su justa medida. Deberíamos buscar la manera de incentivarnos y también de incentivar a los demás a realizar actividad física. Pero que no sea solo por una cuestión estética, sino que sea básicamente para ayudar a nuestra buena salud. Muy interesante el informe. Es una manera de ver un tema que quizás es más cotidiano, el de ver la gente yendo y viniendo del gimnasio, pero que no se sabe cómo se pueden llegar a obsesionar con el tema del cuidado del cuerpo, ¿no? Sí, es más allá de la estética, pensar un poco en nuestra responsabilidad y, bueno, tenerlo presente. Bueno, muchas gracias, Mire. Ahora vamos a darle la bienvenida, finalmente, estamos ya terminando el programa, quedan 10 minutos, a nuestra amiga Victoria Alonso Peña. ¿Cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Somos un montón acá, ¿eh? Bien. Y hoy es como la mesa redonda del Rey Arturo. Estamos todos juntos. ¿Qué nos vas a contar? En realidad ya escuchamos algo de tu informe la semana pasada. ¿De qué se trata esta segunda parte? Bueno, es la segunda parte de este informe de tiempo virtual, en el cual hablamos de esta nueva obsesión, siguiendo con el tema de las obsesiones, pero en este caso relacionada con Internet y todo el mundo de lo cibernético. Mejor vamos a escucharlo, así no perdemos tiempo. Vamos, entonces, sin nada más que agregar, escuchamos el informe y cuando volvemos comentamos un poquito de qué se trata. Fuimos invadidos por el mundo de Internet. Sin darnos cuenta, se ha entrometido en todas las actividades cotidianas. Imaginémonos un día sin las triple W. No podríamos trabajar, no podríamos comprar, no podríamos divertirnos, no nos podríamos comunicar. Como vimos en la primera parte de este informe, Internet nació en 1969 en Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. Fruto del temor a que un ataque pudiera destruir toda la información almacenada en un único lugar, se creó una red de computadoras llamada ARPANET. Su evolución concluyó en la Internet que todos conocemos. Disfrutar del tiempo libre frente a la pantalla de la PC es un hábito cada vez más popular. No solo los adolescentes pasan horas y horas en las computadoras, sino que también los niños y adultos interactúan durante mucho tiempo con las máquinas. Y bueno, suele fallar a veces, es la tecnología, se nos puso nuestra contra. Hoy hablando de todo lo que era comunicaciones, computadoras, internet, tenía que fallar. Para mí se vengó, porque dijimos, ahora que hablamos de las obsesiones y lo tratamos como algo malo. Ahora que la dejamos para el final, va a rayar el disco a propósito. Vemos la si no. Al final del informe explicaba que la computadora no era algo ni bueno ni malo en sí mismo. No, si que no es... depende de cómo cada uno lo usa. Pero bueno, en este momento se nos fue en contra. Se fue en contra, bueno, mientras no tengan vida propia y nos vengan a atacar, no hay ningún problema. Vamos a ver si lo podemos solucionar. La semana que viene lo vamos a estar escuchando. Ahí ya se nos está acabando. Vamos a agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros en el programa. Mirela Robin, Vicky Alonso Peña, Matías D'Ambrosio y Jonathan Donak en las columnas interesantes que estuvimos charlando hoy de deportes, actualidad, cultura y todo. Natalia Vichy ahí operando, riéndose y hace cosas también raras con los botones. Todo lo que salga mal es culpa de ella. Lo bueno también. No, lo bueno es gracias a nosotros. Ah. Vicky Basalo y Maxi, ahí está Maxi Aranda en la producción. Gabriela Fusco en prensa y musicalización. Mi amiga Joana Choi Galdame, nombre completo para que no se enoje, acá en la conducción. Yo te presento a vos, Damián Servillo, bueno, en la conducción. Sí, bueno. Pará. ¿Saludamos a la abuela de Johnny? Le mandamos un saludo. Besos a Dora. Mandémosle un saludo que estaba ahí. Ya llamó hace un rato y estaban insistiendo. Acá el nieto era el que no quería que la saludáramos. Sí, nosotros queríamos. Que no? Pero ella, no, le daba vergüenza. No quería. Así que, bueno, les agradecemos. Esto ha sido todo hasta las 8 de la noche. Quédense que pegadito a este separador viene una canción y arranca la segunda mitad de Más que Nada Eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Te queremos invitar a que nos acompañes en este nuevo espacio. Toda la semana en 2 horas. Deportes. Actualidad. Cultura. Informes especiales de música y tiempo libre. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. El programa de los alumnos de la Licenciatura de Comunicación Social de la Fundación de Estudios Superiores Dr. Plácido Marín. Todos los lunes de 19 a 21 por FM Marín 90.5. Todo en Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Cut loose.